sé qué hacer. Muy alocado. Su culpa. Azua, tierra de grandes batallas, en el sur dominicano. Transmite. Cosmos 99.1 FM, una estación de empresas radiofónicas.